Ya llega la primavera, ya se nota, no hay helada. Las mañanas son como así más temprano, amanece. No porque uno madrugue, porque no por mucho madrugar amanece más temprano. Mari, compuche, pichi que malén, pichi que buen tru. Buenos días a toditas y a toditos, a todas y a todos. A las chicas, a los chicos, a las chicas grandes, a los chicos grandes, a las chicas, a las chicos, a los no tan grandes y a los no tan chicos. Aquí estamos, firme como rulo de estatua, es un dicho por ahí. Firme junto al pueblo, como dice el diario Crónica. Firme, don Rodrigo, firme. Don Rodrigo firmó y se entregó. Pero nosotros no nos vamos a entregar, No nos vamos a rendir. No nos vamos a quedar distraídos mientras el mundo nos trae cosas lindas y algunas no tan lindas, Esperamos que una de esas cosas lindas que te trae el mundo sea esta, la hora del recreo, Nosotros nos la recreemos, tratamos de recrearla, de renovar, de repartir sobre todo una porción de torta para cada uno, para cada una, del mismo tamaño. Ya está Miguel ahí con el transportador, la escuadra. ¿Qué más tenemos para medir? Regla y compás. Porque no nos tiene que salir ni un pedacito más grande ni un pedacito más chiquito. Hasta la última amiguita la estamos contando, la estamos preparándose. La vamos a repartir en tres porciones grandes, en tres tercios. Los tres tercios nos van a hacer un entero. Y el entero no va a quedar nada, porque a las 12 nos comimos todo. El Arcángel Miguel, como siempre, Miguel Moulins, ahí en la consola, en los teclados, en el teléfono, abre la puerta, prende la estufa, barre la alfombra, y además tiene accesorios ahí para que yo, el mago eléctrico, aquí en la conducción y en la locución, Pero, ojo, no lo vamos a ocultar. Nosotros somos así, somos re sinceros, somos transparentes, como Chubut somos transparentes, Estamos bastante locus, Por eso acá hacemos locución. Bueno, y por supuesto los guiones del profesor Jiménez ahí, que hace gestos, se pone loco cuando nosotros nos vamos de Boca y de River nos vamos también, ¿no? Que ahora está en la A, así que bueno, todo el país está contento. Riquelme es el único que no está feliz porque no está jugando, pero bueno, ¿qué va a hacer? Así es la vida. Y en la producción, la no producción positiva. Ojo, porque nosotros siempre no producimos, pero somos positivos. Sin dirección, producciones familiares. Ahí quedaron levantándose. Ahora, como ya no hace tanto frío, ya estaban ahí haciendo lío por la casa. Saquielito, Nayarita, Jabuelito. Y le mandamos un beso a Indira, que estaba de visita. Que tiene una queja contra vos, Miguelito. Yo te la tengo que decir. Yo te quiero, sos re piola. Pero dice que una vez llamó, vos le dijiste, bueno, esperá un poquito y la dejaste colgada. Y yo le dije, bueno, es que Miguelito tiene tantas cosas para hacer. Bueno, pero ya le vamos a rescatar, porque ella tenía un dicho, un colmo, un chiste, algo para contar. Y quería uno de los premios de la canasta, que todavía nos queda algunos. Así que capaz, ahora nos llamen. Yo después le voy a dar el teléfono, ahora estamos apagados porque tuvimos un problema. No podía salir. Yo a veces me marean estas cosas tecnológicas. Que hoy tenemos una pequeña, un texto, no una, un texto, o una texta, qué sé yo, del presidente de Uruguay, el viejito ese, re piola, tiene así una claridad. Bueno, después le vamos a contar algo que dice él de las computadoras, la tecnología y los niños y las niñas de este siglo. Bueno, ya te dijimos, pero te lo volvemos a repetir, como hacemos siempre, te lo digo, te lo vuelvo a repetir. Esta es la torta semanal de los sábados, acá, en la 103.5 Radio Goga, el templo del arte, Así, a media mañana empezamos, ¿no? 10:30, y hasta el mediodía, 12:05, más o menos, ¿no? Porque tampoco somos así reestructurados, y a veces las cosas se van cambiando, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una torta, ya te lo dije, con tres pedazos, ¿no? 10:30, 11, un pedazo, 11:30, el otro pedazo, 11:30, 12, tuki, se acabó. Nos comimos todo. Pero en esa torta vamos a tener cuentos, canciones. Ay, me agité. ¿Será la edad, Miguelito? Bueno, cuentos, canciones, música. Música en vivo tenemos a veces también. Y nos hacemos los vivos. Vienen visitas y visitos. Invitadas, invitados. Personajes que colaboran con nosotros, como Lalum Bliss, que trae todos los mensajes de ecología, separar la basura, la botella donde pone los papelitos, qué sé yo, un montón de cosas, cuidar el agua, que vale más que el oro, ¿eh? El oro, ¿no? El loro que anda dando vuelta por este tema de que baja la nieve y los loros y las loras, ¿no? Que no hay que acordarse de ninguna parte de la lora, ¿no? Porque pobre lora, todo el mundo dice, ¡ah! No, anda a la lora. No, no, pobre lora. ¿Qué tendrá que ver ella en todo esto? Bueno, y tenemos al Piojo y la Pioja, que siempre, aunque Miguelito le pone la tranca, estamos preparando algunas trampas también, así con baldes, con palitos, que cuando el Piojo vaya caminando, por efecto del peso, rompa el equilibrio, se caiga un balde y se ahogue. No, pobre Piojo, pobre Pioja. Es un chiste. Es un chiste, es un chiste. Lo vamos a recibir como siempre, si llegan, ¿no? Porque a veces no llegan, van saltando por otros lados. Que eso es medio anárquico el Piojo y la Pioja. No tienen la disciplina del álbum, que despacito, despacito, se va arrastrando, y llega hasta acá y nos trae el mensaje. Bueno, tenemos todo eso. Tenemos más cosas. Y sí, a veces vienen papás, como la otra vez que vino el papá de Sayem, ¿eh? Y Sayem, que va a ser la futura locutora, ¿eh? De acá, de la hora del recreo, si sí, nosotros vivimos tanto tiempo. Bueno, vienen mamás también, como vino mamá Wenú, vino mamá Leti, también acompañando a los hijos y a las hijas, que vienen a hacer cosas, acá lo que quieran, a contar un cuento, a cantar una canción, a decir alguna aventura, alguna anécdota quizás, ¿no? Bueno, y vos y vosa, que nos estás escuchando, obviamente. Venite, si tenés ganas, hoy está lindo, bicicletita, patines, patineta, lo que sea, qué sé yo. El Templo del Arte, Ruta 40 y subida o bajada de Márquez o Marqués. Y si no, nos llamás al 4455-800, 4455-999, te fijas si llueve. Y también tenemos un mail, que nadie nos manda nunca nada, o no sé qué está pasando, capaz que los chicos están en otra historia que me parece bárbaro. La hora del recreo @yahoo.com.ar. Contanos, por ejemplo, ¿qué hiciste el día del niño y de la niña? ¿Te fuiste por algún gimnasio? ¿Te fuiste por algún parque? ¿Te fuiste a casa de abuelos, de tíos, de amigos, de primas? ¿Saliste a jugar a la vereda? ¿Qué hiciste el día del niño y de la niña? Llamanos, contanos. Y todavía nos quedan algunas cosas acá en la canasta feliz. Bueno, vamos a jugar a que somos pájaros con León y el Mosco, Miguelito. A ver los piquitos. Ramitas. Piedritas. Latita. Plastiquitos. Sabemos elegir. Jugamos a que somos pájaros. Ustedes saben mejor que nadie que en el conocimiento y la cultura no solo hay esfuerzo, sino que también hay mucho placer. Llega un punto donde estudiar, investigar, aprender, ya no es un esfuerzo y es puro disfrute. ¡Qué bueno sería que estos manjares estuvieran a disposición de toda la gente! ¡Qué bueno sería si en la canasta de la calidad de vida hubiera una buena cantidad de consumos intelectuales! No porque sea elegante, sino porque es placentero, porque se disfruta con la misma intensidad con la que se puede disfrutar un plato de tallarines, un buen asado, una torta frita. No hay una lista obligatoria de las cosas que nos hacen felices. Algunos y algunas pueden pensar que el mundo ideal es un lugar repleto de shopping centers. En ese mundo de los shopping centers, la gente es feliz porque todos y todas pueden salir llenos de bolsas de ropa nueva, de cajas de electrodomésticos, de marcas muy caras, que generalmente explotan a los que trabajan para ellas. No tengo nada contra esa visión, solo digo que no es la única posible. Digo que también podemos pensar en un país donde la gente elige arreglar las cosas en lugar de tirarlas. Elige un auto chico y económico en lugar de una super 4x4. Elige abrigarse un poquito más en lugar de subir la calefacción. Despilfarrar no es lo que hacen las sociedades maduras. Los holandeses, por ejemplo, andan en bicicleta. Las usan para ir a trabajar, pero también para ir a conciertos, a los parques, a divertirse. Porque han llegado a un nivel en el que su felicidad cotidiana se alimenta tanto de los consumos materiales como de los consumos intelectuales. Yo me crié con la radio. Vine a hacer la televisión en blanco y negro, después en colores, después las transmisiones por vía satélite. Después resultó que en el televisor aparecían 40 canales, 90 canales, 200 canales, incluidos los que transmitían en directo desde Estados Unidos, España, Italia, Arabia. Después aparecieron los celulares, la computadora, que al principio solo servía para procesar números y ocupaba habitaciones enteras. Cada una de esas veces me quedé con la boca abierta de asombro. Pero ahora con internet se me agotó la capacidad de sorpresa. Me siento como aquellos humanos que vieron una rueda por primera vez. O como los que vieron el fuego por primera vez. Uno siente que le tocó en suerte vivir un hito en la historia. Se están abriendo las puertas de todas las bibliotecas, de todos los museos. Van a estar a disposición todas las revistas científicas, todos los libros del mundo, de literatura infantil, de cuentos, novelas, lo que se te ocurra. Y probablemente todas las películas, todas las músicas del mundo, todo, todo, todo. Es abrumador. Por eso necesitamos que todos y todas, sobre todo los más chiquitos y las más chiquitas, puedan nadar en ese torrente de información. Hay que subirse a esa corriente y navegar en ella como pez en el agua. Lo vamos a conseguir si está bien firme la matriz intelectual de la que hablábamos antes. Si nuestros chiquilines y chiquilinas saben razonar en orden y saben hacerse las preguntas que valen la pena. Este mundo nuevo no nos simplifica la vida, nos la complica. Nos obliga a ir más lejos y más hondo en la educación. No hay tarea más grande delante de nosotros, los adultos. Bueno, esto no lo dije yo, obviamente. No lo dije yo porque ni el profesor Jiménez, que es una persona instruida y leída y digamos, con un título que lo avala. Lo dijo el presidente de Uruguay, José Mujica, en una de sus tantos discursos, que este Pepe Mujica, porque a los José le dicen Pepe, que sé Pepe, a los Migueles le dicen Michael, ¿no? Ajá, bien, y así sucesivamente cada uno tiene un sobrenombre. Y bueno, y Pepe Mujica Se ve que este tipo, bueno, viene de una historia de lucha, de estar preso, con una ideología re clara que a algunos, por supuesto, les incomoda, les parece que cómo esta persona que fue Tupamaro llegó a presidente. Pero bueno, la vida es así, la vida cambia, la vida sube, la vida baja y... qué sé yo, si me preguntan a mí, que soy así, digamos, muy humilde, no puedo dar una opinión que valga para ser referente, yo me parece buenísimo que estén tipos como estos, antes que estén otros tipos que realmente van a estar, ¿no? Digamos, siguiendo lo que se hizo hasta ahora en el mundo, que es acaparar, ¿no? Todo para unos pocos y para muchos nada. Bueno, y encima este hombre también está ahí en el Uruguay que quieren legalizar el cultivo de la marihuana, así que... vamos a ir a pasear por Uruguay, vamos a ir a ver cómo es la cosa, a ver si también acá vamos abriendo las mentes, como ya lo venimos diciendo desde hace rato. Bueno, en Chile todo al revés, todo lo contrario de Uruguay, por estas cosas que siempre hay los opuestos complementarios, como dicen nuestros amigos en el programa de los domingos. En Chile le dan palo a los estudiantes, ¿no? Le dan palo, piden educación gratuita y le dan palo. Los chicos protestan, las chicas toman las escuelas, los colegios, para que los escuchen un poco, ¿no? Y que este Piñera, que justo es lo opuesto de Mujica, tiene dueño de medio Chile, o de los tres cuartos, vaya uno a saber, y entonces no le quiere aflojar que la educación tiene que ser gratuita para que sea accesible para todos, ¿no? Pidiendo un préstamo para poder estudiar. Bueno, así que ahí le dan... piden educación gratuita y le dan palo. Es como los maderos de San Juan, que pedían pan y no les dan. Pedían queso y le daban hueso. Y encima le cortaban el pescuezo. Bueno, así que bueno, también acá, digamos, ¿no? Por más que estamos un poquito mejor, que hay más libertad, también cada tanto surgen estas cosas así, resabios fascistas de control, de que los chicos y las chicas no tienen que opinar, no tienen que participar, ¿no? Acá le sacaban fotos el año pasado. La policía, ¿no? La policía que mató a Garrido después iba y le sacaba foto a los chicos que salían a marchar porque se les caía el techo encima del secundario, no podían estudiar, ¿no? Y bueno, por suerte la justicia tarda, pero llega al ex ministro de Educación, ese que de barba chiquito, que tenía el diminutivo de barba. Bueno, parece que lo van a revisar de dónde se fue haciendo plata mientras las escuelas se caían a pedazos, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros que somos así amantes de los 70 y de la ebullición y la libertad y que todo el mundo saque la bandera y participe y si va con los dedos en B, con los dedos en B larga, B corta, como quiera, vaya adelante. Nosotros como Violetita decimos, nos gustan los estudiantes. Sí, que nos gustan, claro que nos gustan los estudiantes y las estudiantas cuando salen a marchar. ¡Asa! Y hablando de uruguayo, Daniel Biglietti. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas. Con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Ahí está la ciencia y el espíritu también, porque no nos vamos a quedar solo con la razón, también tenemos que ponerle el corazón, y el corazón es lo que sobra acá en Goga, gracias a la producción de Tavo, ayudado ahí por el señor Coso con C, que es muy probable que esté por acá. Bueno, mañana tenemos una invitación, pero así, junto con la dirección de cultura, ahí lo más pancho, el director de cultura, ¿qué nos van a dar? Nos van a dar chocolate, no chocolate por la noticia, chocolate cultura, como decía el presidente de Uruguay, educación, cultura, es un placer, es un disfrute, y es un disfrute porque va a seguir festejando el Día del Niño, la Semana del Niño, el Mes del Niño, el Año del Niño, el Siglo del Niño, el Milenio del Niño, y vamos, todo el tiempo hay que festejar, como dice Betty de Cujuca. Así que desde las 15 horas, en el Polideportivo, ahí va a estar abierto, por supuesto, gratuitamente, para que vayas a participar. Va a haber de todo, va a haber un grupo, el hormiguero, mirá, te vas a sentar ahí arriba del hormiguero y te va a salir teatro por todos lados. Después, capaz, no sé si ahí Tavo nos estaba dando una mano para ver si venía la gente del hormiguero o el director de cultura en algún momento, o vamos a ver si lo comunicamos por teléfono para contarnos de qué se trata, qué hormigas son estas, si son hormigas rojas, son hormigas negras, nos vienen a picar la colita, qué sé yo. Bueno, y lo único que te vamos a pedir, así de buena onda, ¿no? Con todo cariño, con todo amor, te vamos a pedir, si tenés un juguete, una jugueta también, ¿por qué no? Puede ser usado en buen estado. Ojo, no te va a hacer el vivo, la viva, y decir, che, mamá, este que está roto, se lo llevo allá al polideportivo. No, que se pueda usar. Vos pensás que lo va a recibir otro niño, otra niña como vos, que no tiene la suerte, ¿no?, de que le haya llegado un regalo en esta celebración del Día del Niño que hacen los adultos, y que generalmente la celebración pasa por un regalo, ¿no? Bueno, pero no vamos a discutir eso. Mañana entonces, desde las 15 está abierto el gimnasio, 15:30 está el hormiguero. Así que yo ya estoy preparando allá en casa, y ya estuvieron Moniquita con todos los niños buscando unos juegos, arreglamos una cajita que estaba un poquito despegadita, y los vamos a envolver con papel de regalo. Encima, si podés, o un papel así que de paso lo reutilizás, como nos enseñó la Lumbriz, y lo pones re lindo, le podés poner también una cartita con un mensaje. Y si vos querés, le decís, yo vivo en tal lugar o tengo este teléfono, y por ahí te haces de un amigo o de una amiga nueva. Bueno, después vamos a... hoy estamos así como el gallo Pepe, escúchalo, dilo, hola. Vamos a ir a la tanda publicitaria, así me tomo un vasito de agua. Hasta luego. Algunos dicen que somos un hospital de día, está loco, pero también lo somos de noche. Goga FM. Comienza espacio publicitario. La noche del bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con el Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos, Ibiza Motos, financiación Banco del Chubut, créditos personales, Ibiza Motos, 25 de mayo 2930, El Bolsón.

Cuentos con voz y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con voz y con vos. Fin espacio publicitario. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Sí, que existe la magia. Nosotros no lo dudamos ni un instante. La magia existe. Y la magia también está para que los adultos y las adultas, entre tanta celebración, entre tanto festejo de este mes del Día del Niño y de la Niña, también reflexionemos con algunas cosas que no son muy mágicas, ¿no? Como por ejemplo el maltrato y el abuso en la primera infancia, El maltrato infantil no es un tema privado de cada familia. Cada uno desde su lugar puede ayudar y colaborar. Lo producen generalmente personas conocidas por el niño o por la niña. El maltrato puede ser físico, como una paliza, ¿no? Un tirón de oreja, un te agarro del brazo y te llevo al rincón. También puede haber abandono o negligencia del adulto, ¿no? Entonces se producen quemaduras, accidentes frecuentes, falta de atención médica, falta de higiene, falta de alimentos, desorden en los horarios del niño o de la niña, dejarlo solo o al cuidado de hermanitos menores. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? El maltrato emocional es el más difícil de probar. Que son, por ejemplo, insultos. Nene, vos no servís para nada. Andá de acá, pedazo de salame. Amenaza, ¿no? Sí, te va a venir el cuco, te va a llevar. O cosas peores, ¿no? Te voy a dejar de querer. Por ejemplo, el adulto le dice esas cosas al niño. No, pues, bueno, sí, es verdad, lo hace. Avergonzarlo. Dificultades afectivas en el trato, ¿no? Cuando uno no le transmite ese abrazo, ese beso que te decimos que todos los días, bien temprano, hay que hacerle, abrazarlo, hacerle cosquillita, agarrarle la pancita, la patita, toda esa cosa para que veas que vos lo querés, Bueno, o ser indiferente, ¿no? El bebé llora o el nene dice mamá, mamá. Y uno escucha para otro lado que no escucha, ¿no? Bueno. Cuanto más temprana y continua sea la conducta de abuso sexual, maltrato físico o emocional, aún sin violencia física, mayores pueden ser las consecuencias negativas en el desarrollo emocional, intelectual y lenguaje del niño. También te digo que el maltrato sexual infantil son las acciones que un adulto ejerce sobre un menor, en los que el menor está siendo usado para esa, digamos, gratificación sexual del adulto. Y es más común de lo que la gente común sospecha, ¿no? Uno dice, no, un adulto. Sí, ya lo vemos, ¿no? La pornografía infantil. ¿Quién la filma? ¿Quién la promueve? Los adultos. Bueno, puede ser hecho por alguien dentro de la misma familia o gente cercana. Docentes, vecinos. Generalmente, estas personas son conocidos por el bebé o por el niño. Y los niños nunca mienten, esto hay que ponérnoslo en la cabeza. Uno dice, ah, este chico, esta chica, mirá, qué fantasioso, ¿cómo me va a decir que pasó eso? Bueno, los niños nunca mienten cuando intentan contarnos de alguna manera lo que está pasando. Cuanto más temprana y continua sea la conducta de abuso sexual, maltrato físico, emocional, aún sin violencia física, ojo, aunque no haya violencia física, mayores son las consecuencias negativas en el desarrollo emocional, intelectual y en el lenguaje del niño y de la niña. Tenemos que cuidar bien a nuestros niños y a nuestras niñas pequeñas. Y acá esta nota yo la saqué de la revistita Sana Sana, que es una revistita gratuita, que vos la vas a encontrar por ahí arriba de los mostradores de varios negocios, y la redactó el personal de atención temprana infantil, el servicio de atención temprana infantil, en la Escuela Especial 21, donde vos podés concurrir a hacer cualquier consulta desde la mañana hasta la tarde, 9 a 17 horas. Y tenemos ahora en contacto a una amiga que le vamos a decir buenos días, Ariadne Hecker. Buenos días, Fernando Fleck. No, no, yo te voy a aclarar, Ariadne, porque siempre la gente me confunde. El profesor Jiménez está en la producción. Yo soy el mago eléctrico que conduzco y hago de locución en este programa, que es la hora del recreo acá en Radio Goga. Pero te pareces mucho a Flete. Sí, la gente me... Por suerte, yo siempre aclaro y no me cobran las deudas que va dejando por ahí el profesor, el Flete. Bueno, y, menos mal. Sí, menos mal. Y otras personas que se abusan y me ponen a mí como... para que haga un pague Dios. Sí, viste, abusadores hay por todas partes. Tal cual. Ya que estamos hablando de abusadores. Exactamente. Y nosotros te llamábamos desde la producción del programa Sin Dirección, Producciones Familiares, que ahí está Moniquita, está Nayarita, está Saquielito, está Jabuelito. Bueno, para conversar un poquito, que sabemos que ayer volvió a reunirse el foro por... las infancias. De la infancia y de la juventud. Sí, bueno, las infancias, y sí, lo llamamos las infancias es un concepto hoy que se maneja, que el niño es hasta los 18 años no completos, digamos, desde el nacimiento hasta los 18 años no completos. Bien. Así, pero bueno, sí queremos aclarar infancia y adolescencia. Bueno, pero está bien, porque viste que también hay como movimientos, después vos nos vas a contar un poquitito si es así o no, incluso en nuestro país, que quieren que bajarle la edad de penalizar a los niños. Sí, en ese sentido, viste, hay la murga, la uruguaya, ¿cómo se llama? Falta y resto. Agarrate Catalina. Agarrate Catalina, que dice, bueno, si seguimos bajando la edad o pensando en bajar la edad de imputabilidad, podemos llegar hasta antes de la concepción. Ajá. Porque la maldad siempre está presente por ahí. ¿Viste? Sí, y es más fácil que hacernos cargo los adultos, ponérsela al niño o a la niña. Hay algo que no se ha comprendido, que no hemos comprendido los adultos, que es el cambio total de situación que significó la Convención por los Derechos de la Niña, Niños y Adolescentes. Sí. Que es que los niños no son objetos de nuestros cuidados, porque lo pongo entre comillas, sí, porque obvio que hay que cuidar, claro, pero hay cuidados que son terribles, ¿no? Sino que son sujetos de derecho. Ajá. Esto significa que son personas autónomas, que van adquiriendo una autonomía progresiva, que lo que nosotros tenemos que hacer los adultos es crear las condiciones de proteger su vulnerabilidad hasta que se complete su desarrollo, sí, pero dándoles el espacio y respetando sus derechos, no porque querramos a los niños, sino porque son sus derechos. Claro, hay que cambiar esa visión, ¿no? No que nosotros los adultos somos buenos porque vamos a hacer eso, sino que les corresponde como totalmente, seres humanos. Como nos corresponde a cada uno. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, a ellos también les corresponden. Entonces, no es que ya no respeten a los mayores ni nada. Y yo te digo, es cierto que cuando los chicos se animan a contar algo que les ha causado daño corporal, mental, físico y psíquico, generalmente hay que creerles, porque si se animan a hacerlo es porque algo pasó. Claro. Pero que mienten como todos nosotros. Además se divierten mucho mintiéndonos para engañarnos justamente nosotros y confundirnos, ¿sí? Sí. Porque se defienden. Claro. Y contanos un poquito qué se trata esto del foro, Ariadne. Eso quiero hacer, porque claro, hay todavía confusión más allá de que venimos ya trabajando en esto del 2010. O sea que ya hace dos añitos largos. En realidad, el Foro de las Infancias se crea en el 2010, nos juntamos los que siempre, de alguna manera, hemos estado circulando por diferentes proyectos, organizaciones, y que trabajamos también en organismos del Estado, sea en educación, salud o en desarrollo social, para estimular la creación, primero reunirnos y poder plasmar nuestras ideas y proyectos y preocupaciones. Es un foro abierto para todas las personas y organizaciones no gubernamentales y gubernamentales que así lo estimen conveniente participar. Pero nuestro objetivo central en el 2010 fue la creación del Consejo Local de Protección Integral. Bien. La ley nacional y la ley provincial establecen que en cada municipio se debe crear este organismo. Sí. y el organismo, nuestro municipio había adherido, el Ejecutivo había adherido en el 2008, si no me equivoco. Ajá, y en el 2010 todavía no estaba formado. No estaba formado. Bueno, y los adultos no tenemos otros tiempos, seguro. Parece, sí. No, fíjate que la convención se aprobó en el 89 y en el 2012, ¿no? Claro. Bueno. Seguimos, el 2010 entonces, todavía estábamos sin nada. Exacto, entonces se creó el consejo y empezó a funcionar, pero todavía faltaba, qué sé yo, que se fortaleciera. Y la novedad es que nuestro consejo, cuando lo constituimos, incluimos representantes de la Federación de Estudiantes Secundarios. ¡Ah, qué bien! Es el único consejo en la provincia y no sé si en el país. Toma. Que incluye a los chicos y vamos por más. Queremos incluir a los más chiquitos también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ellos son los que tienen que decir. Y ¿qué quieren? Su palabra para ser escuchada. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces se creó el consejo y después las vicisitudes de la vida política, etcétera, etcétera. Los adultos. Cambio de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que recién, antes del receso invernal, pudimos constituir verdaderamente el consejo con todas las de la ley, con el apoyo incondicional del intendente. Qué bueno. Donde van a estar representantes de del consejo municipal con tres concejales, sí. Tres representantes del ejecutivo. De deportes, cultura y desarrollo social. Ajá, claro. Representadas cuatro organizaciones no gubernamentales. ¿Cuáles serían? Estamos hablando de Al Agua Todos. Bien. De la Asociación Cultural Sur. Sí, aguante la murga. Eso, la Cooperar y sí. La Biblioteca Popular Sarmiento. Cuatro pilares, digamos, cuatro fundamentos para que la niñez en la localidad, y por qué no decir la comarca también, ¿no? Porque Bolsón... cada localidad tiene que ver este consejo, no implica que no podamos trabajar comarcalmente. Claro, ¿sí? Tal cual. Sí, yo creo que en Chubut lo llaman Servicio de Protección de los Derechos del Niño y de la Niña. Sí, pero eso es otra cosa. Ah, es otra cosa. Es que el consejo, si adherimos a la ley, las leyes provinciales, sí. Y a las leyes nacionales, cada municipio tiene que crear su consejo. Un consejo, bien. Bueno, así es que en eso estamos y estamos con muchos proyectos y planes y con muchas preocupaciones, incluso en la reunión del foro que yo invitaba porque queremos renovar, que venga más gente. Sí. La representación de las organizaciones también hay que renovarla. Claro. O sea que esto está abierto y en permanente movimiento. El foro de las infancias que sigue, más allá de que se haya creado el consejo. Claro, porque es como algo distinto. Exacto, es no como es tan... una correa de transmisión. El foro puede recibir propuestas de toda la comunidad. Y llevarlas al consejo. Y el consejo es el responsable de hacerlas. La política pública. Claro. Entonces, el foro se reúne los terceros viernes de cada mes. Tratamos de hacerlo rotativo, pero generalmente nos reunimos en el SIC. Sí. De 11 a 1 de la tarde. Uh-huh. La reunión fue ayer y el mes que viene nos coincidía con el 21 de septiembre. ¡Ah, qué día primaveral! Entonces, estamos proponiendo hacer una cantidad de eventos para ese día. Ajá. Junto con los chicos, con los representantes de los centros de estudiantes. Sí. Para ver qué proponemos. Entonces, vamos a tener que adelantar nuestra reunión para el 14. Claro. Para ajustar todo lo que los detalles. Cocinando. Y el consejo local se reúne los cuartos viernes de cada mes en el consejo deliberante. Está bien, porque ahí de un viernes al otro va fresquito con todas las propuestas que arma el foro. Así es. Esa es la idea. Bueno, Adriane, ¿y tu opinión es que va a ser efectivo, que va a servir? Yo creo que todo depende de nosotros como siempre, todo depende de la gente, ¿viste? Las instituciones decimos, ay, las instituciones, bueno, pero las instituciones las hacemos nosotros. Claro. No son entes abstractos, sí, que vienen de otra galaxia. Claro, así que depende de nuestra perseverancia, pero fíjate que estamos ahí, personas que venimos, qué sé yo, desde hace 25, 30, 35 años trabajando en esto. Sí. Así es que, bueno, estamos perseverando, yo creo que sí. Ahora que tenemos los instrumentos legales, los instrumentos jurídicos, los instrumentos ejecutivos y recursos económicos. Eso es lo más importante. Claro, eso es lo más importante, porque uno puede tener muy buenas ideas, muy buenos proyectos, pero después sí. Si lo tiene que hacer hay una asignación que también baja en cascada. Hay una asignación nacional, hay una asignación provincial y después... Municipal. Municipal en relación a los proyectos que presentemos. Bien. Depende de nosotros también. Sí. Bien, obvio. O sea que gente que por ahí no sabía de esto y que tiene algún proyecto para hacer en el barrio, con su, digamos, este grupo, con su gente cercana, sí, o lo que fuera, se puede acercar tanto al foro como al consejo. Se puede acercar al foro. El consejo está organizado de acuerdo a una ley concreta. Ah, ¿sí? Bien. Una resolución concreta, pero al foro sí. Al foro sí. Bueno, y también pues, yo supongo, así atrevidamente, que el concejal que representa también lo va a recibir al vecino y le explicará. Vale, por supuesto. Claro, sí. Por ahí a veces... Fíjate que estamos también preocupados, ayer manifestamos nuestra preocupación y vamos a elaborar un documento al respecto. Sí. Sobre este intento de extender la hora de venta de alcohol en... que fue aprobado por el consejo y por mayoría y que tuvo que vetar el intendente. O sea, se quería extender la hora de venta de alcohol. Sí. Bien. Y sabemos todos que el alcoholismo es nuestro primer problema local, comunal y comarcal. Sí. Así es que ahí vamos a emprender también una tarea importante. Bueno, claro, como todas las cosas, hay adultos y adultas que trabajan para que se pueda fortalecer la defensa y los derechos y que los niños y las niñas cada vez sean más felices, y hay adultos que hacen lo contrario. Así es, por eso yo digo muchas veces que más que campañas hacia los chicos, tendríamos que hacer campañas hacia los grandes. Claro. Porque son los grandes los que, vos sabés, vos sos padre, vos sos docente, vos sos de todo. Algunas cosas ya no las quiero hacer. Pero sabes, más que el decir con lo que los chicos aprenden, es con lo que ven que hacemos. Sí, tal cual, seguro. Entonces, por eso el adulto a veces hace fácil, le dice, nene, hace tal cosa, pero él hace lo contrario. Tal cual, y eso es lo más injusto que puede haber. Bueno, Ariane, yo te agradezco te tomamos así de sorpresa. A ustedes, porque sí sé que tenemos una falla, que es en la divulgación, en la comunicación de esto. Bueno, pero, viste, los tiempos nos devoran. Bueno, el profesor Jiménez, como se está por jubilar y le va a sobrar el tiempo... Ah, pero estás hablando con una feliz colega, ya yo estoy jubilada. Mirá qué suerte, el profesor Jiménez ya le falta poco y seguramente, para no molestar a sus hijos, a su señora, va a dedicarse a hacer cosas por ahí y entre una de esas cosas puede ir al foro y participar. Se da una maravilla. Bueno, y desde ya te ofrecemos acá este espacio de 10:30 a 12 en Radio Goga para que el foro y el consejo, cuando necesiten divulgar, proponer, que la gente conozca también, ¿no? Como decís vos, por ahí hay cosas que no se conocen y se están haciendo y son re lindas. Exactamente. Así que bueno, ya para esta movida que van a hacer para septiembre... Ya nos vamos a comunicar. Estamos acá disponibles, Ariadne. Muchísimas gracias. Gracias a vos y un beso grande. Otro. Chao, chao. Bueno, qué lindo ahí el foro, qué lindo que los concejales y los intendentes y los gobernadores se aviven un poco de cuál es el futuro que son los niños y las niñas, obviamente. Bueno, y hablando del futuro de los niños y de las niñas, acá tenemos ese, digamos, un tamaño gigantesco, ¿no? Pero también ya anda ahí el señor Coso con C, anda con Tavo también, están cerquita, los estamos viendo con una ficha impresionante que anda por todos los, no todos, pero bueno, por muchos lugares ya está, para que todos y todas se enteren, ¿no?, de lo que va a pasar mañana. Y yo te digo que está precioso esa tarjeta de buenos deseos, que vos la podés enviar a alguien, ¿no?, con un mensaje de paz, de amor, de felicidad, de... porque siempre que uno pide algo, después eso generalmente se materializa. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿no? Hay que tener cuidado porque después no hay vuelta atrás. El universo te escucha, toma nota y, bueno, a veces más rápido, a veces tarda un poco más y te lo concreta. Bueno, tenemos el tarjetón la postal hecha para Radio Goga por los niños y las niñas del Jardín 21, de la Escuela Hogar y del Jardín Los Enanitos del Barrio Esperanza. Yo me encanta, vamos a ver si el profesor Jiménez ahí combina con Tavo y consiguen algo de los amigos que tenemos siempre, que nos dan algún librito, algún juguete, alguna cosa. Y ya les avisamos a las librerías, les vamos a ir a pedir libritos de cuentos. Se nos ocurrió ahí en la producción... Sin dirección, producciones familiares, llevarles aunque sea 2 o 3 libritos de cuento a cada una de estas escuelas, ¿no? Y no van a alcanzar para cada niño, pero bueno, por ahí lo pueden sortear entre ellos o por ahí lo ponen en común, que eso es lo mejor, ¿no? Lo socializan para que todos y todas lo puedan usar, ¿eh? Para arriba, la pelota. ¡Ah! Bien, ahí hay una propuesta del señor Coso con C. Después se la vamos a decir que él mismo la explique, ¿eh? Bueno, y te volvemos a pedir, porque ya nos queda poco. Mañana va a ser a las 15 horas, se abren las puertas del polideportivo y empieza a llegar la gente, los chicos, las chicas, los tíos, las tías, la abuela, los primos, las primas, el gato, el perro, todo el mundo va a ir al polideportivo porque va a haber Chocolate Cultura, querido, Chocolate por la Noticia, el grupo El Hormiguero, que va a actuar un rato después, cuando ya más o menos esté congregada la gente, 15:30, 10, más o menos ahí, porque empieza la fiesta, qué apuro vamos a tener si al otro día tenemos el feriado. Así que, bueno, hasta que la gente se quede va a haber fiesta. Entonces te llevas un juguete, una jugueta también, lo que vos quieras. Se nos ocurrió que lo envuelvas en un papel que no tiene que ser papel de regalo. Puede ser un papel reutilizado, lindo, así. Le haces un moñito con una cintita. Le haces un dibujito, una cartita para el amigo o la amiguita que va a recibir ese juguete. Que después nos va a explicar Tavo si ya está concretado a través de cuál institución eso se va a repartir. Para que les llegue, como decíamos, realmente a los niños y a las niñas que, por los motivos de la sociedad adulta, no han podido tener acceso a algún regalito en el Día del Niño. Y también va a haber inflables, pero chicos, van a saltar como locos a la noche, se van a quedar redormidos, así que llévalos. La psicomotricista Mónica Olguera no está muy de acuerdo con el tema de inflables, tiene sus fundamentos psicomotrices precisamente, pero bueno, una vez en la vida, a saltar, que nadie es militar. Bueno, y más cosas, va a haber payasos. Va a haber música para bailar, para cantar, etcétera, etcétera, etcétera, que después te la vamos a estar contando detalladamente. ¿Qué te podría decir antes de irnos a la pausa? ¿Alguna música? Porque para leer el cuento vamos a esperar. No sé si el señor Coso ha preparado un cuento, me dice que sí. Eso se llama tener palabra. Realidad tus sueños y gritar bien fuerte. ¡Que la magia existe! Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta estas voz. Comienza espacio publicitario. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Los juguetes y los mejores regalos para chicos de todas las edades están en Jumbo, líder en jugueterías. Todos los juguetes del mundo están en los locales de Jumbo. El centésimo mono llega al Templo del Arte. Todos los domingos de 20 a 22 horas. Vientos de cambio se sienten en el mundo. La educación, la economía, la medicina, la alimentación, la política, todo está cambiando. El centésimo mono, por Radio Goga, 103.5. Co-creando el mundo en el que queremos vivir. El centésimo mono. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del paralelo 42. Teléfono 493-825. Alemania. Cine. Uruguay. Literatura. Venezuela. Música. Japón. Entrevistas. Brasil, historias. México, personajes. Canadá, lugares. Che, esto así no se entiende. Tenés razón, hay que resumir. Vagamundos, vagando por las culturas del mundo. Todos los domingos de 18 a 20 horas por FM Goga. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy Guest House. Fin espacio publicitario. Todos juntos al compás, y no importa nada más. Mi ritmo te hará feliz, tan solo dime que sí. Chocolate, Chocolate Cultura es una propuesta dirigida a los niños y a las niñas desde los 3 hasta los 14. ¿Y por qué no más de 14? Va a ir el profesor Jiménez, que tiene más de 50. Va a ir Saquielito, que tiene 8. Nayarita con 5. Jaguelito, no sé, porque está en esa edad que ya, bueno, eso, te mira así medio por arriba del hombre. Pero a él le gusta todo lo artístico, así que por ahí lo convencemos. 15:30 el grupo El Hormiguero, con la obra Tal Cual Le Pasó a Pascual. Que no es Pascual el de los colectivos, te vamos a avisar, ¿no? Es una propuesta pensada a partir de la pregunta por la identidad, ¿no? Que es uno de los derechos del niño. Tenemos teléfono. A ver, ¿quién habla, Pascual? Hola, no, habla Betty. Betty de Cujuca, querida. ¿Cómo estás, Betty? Bien, muy bien. Estamos acá saliendo para el Machín. Sí. Y por el Machín Aguado. Sí, perdón, yo te aguado o soñado, ya dijimos que no está ahogado. Ahí vamos al Machín soñado a hacer una cujuca y a festejar el Día de los Niños. Hoy. Con todos los niños, sí, estamos saliendo en este momento. Bien, ¿y a qué hora? ¿A qué hora? Porque así los niños terminan de escuchar la hora del recreo y las niñas que nos escuchan allá en el Machín, que yo creo que debe haber bastantes, ¿no? Gogianos y gogianas. ¿Y dónde? Mira, a las 12. Sí. Vamos a estar llegando y bueno, y ahí iban a hacer pizzas la gente del centro comunitario del Río Azul. Bien. Iban a estar haciendo pizzas, iba a haber cosas ricas. Y hoy también hay un intercambio de semillas. Ajá. Así que bueno, juntamos todo: el intercambio de semillas, sí, las pizzas, los juegos, todo. Para que, bueno, hoy se fiesta toda la familia ahí en el Machín soñado. Fiesta, ahí en el centro comunitario va a ser la movida. Sí, sí, fiesta en el centro comunitario. O sea que termina el programa a las 12 menos 5 y ya los chicos y las chicas con su familia del Machín se van yendo para el centro comunitario a jugar, a comer pizza, sí, cosas ricas y a intercambiarse semillas, que seguramente son semillas orgánicas. Sí, de todos los productos. ¿No me va a venir con transgénico? No. ¡No! ¡No! Justo ahí en el Machín, que la gente está siempre defendiendo el agua, que vale más que el oro, ¿eh? El juego, que vale más que un juguete de plástico chino. Sí, totalmente. Y bueno, y las ganas de juntarse y de sonreír juntos. Bueno, Betty, ¿alguna otra noticia de juegos callejeros? ¿Después de esta? Después de esta, a las 5 de la tarde, bueno, vamos a estar bajando del Machine y hay una propuesta de juegos, me parece que en la Biblioteca Sarmiento, ¿eh? Ajá. Mira. Afuera de la biblioteca. Sí. ¿Y eso quién convoca? Y eso, la Red de Educación Integral. Sí. Lo están haciendo con los juegos alternativos, los juegos de todas las culturas que tienen. Del licenciado, se me fue, la otra vez estuvimos hablando con él. Iván Johnson. Iván Johnson, tal cual. Claro. Bien, así que sigue por acá. Vamos a ir al Machín a jugar y vamos a terminar jugando la tarde acá. Bueno, así que ahí a las 5 más o menos por la Biblioteca Sarmiento. Sí, sí. Buenísimo. Qué lindo que siga esto del mes del niño, dijimos acá en Goga, y después vamos a tratar de extenderlo, que sea el año. Y bueno, el fin de semana vamos a ver, el que viene, vamos a ver cómo sigue esto. ¡Apa! Porque este fin de semana, también el domingo, ya que hay otra actividad en el polideportivo, ¿no? Exactamente, en el polideportivo. Después acá está ya Tavo y está al lado de él el señor Coso. No le vamos a dar un título, que por ahí es profesor, no sé. Bueno, y así vamos a seguir haciendo juego y juego y juego y listo. Sí. Bueno, Betty, un beso a toda la gente del Machine. Bueno. Que sigan ahí firmes, esquí sí, loteo no. Y juego sí, juego sí, juego sí. Juego sí, juego toda la vida. Un beso grande y a seguir festejando. Y que jueguen. Bueno, chau chau. Chau chau. Oh, qué lindo jugar y seguir jugando. Bueno, te sigo contando, ¿no? Tal cual le pasó a Pascual, que va a traer el grupo El Hormiguero, que viene traído por Cultura, Chocolate Cultura. Chocolate Cultura, que es un programa de Nación donde también han estado amigos nuestros como los Maguidanches. Han ido a otro lado, porque lo bueno que tiene este programa, proyecto, no sé cómo se llamará, es que a los que son de un lado los llevan a actuar a otro, y a los que son del otro los llevan a uno, y así. Entonces van conociendo otras cosas los chicos, porque por ahí los chicos de Bolsón dicen, bueno, acá conocemos a los Maguidanches, Viruta y Sudor, Encantados, que estaría buenísimo también que puedan participar de estos eventos, ¿no? Que se les consiga un billete y se los contrate, porque la vienen remando, todo el año. Entonces, bueno, cuando hay un evento, una fiesta, hay que acordarse de los artistas locales. Pero bueno, esto viene Gratarola, de allá de Cultura de Bolsón, y cuenta la historia de Pascual, te decíamos, ¿no? Que es un viejo bandoneonista, artista callejero, que se gana la vida ejecutando su bandoneón en las plazas, ¿no? Es así como un artista callejero. Y un día le roban el instrumento. Vio que en la ciudad están todos preocupados. Bueno, a pobre Pascual le roban el instrumento. Y como se expresa en tantos viejos tangos, es como su propio hijo, su propio hermano, el bandoneón. Calle, bandoneón. Y en consecuencia, esta pérdida lo pone de la cabeza, ¿no? Imagínate si vos perdés tu propio hijo o tu propia hija. Te volvés loco, ¿no? La empezás a buscar por todos lados. Y Pascual, exactamente, empieza a buscar a su hijo hermano bandoneón por todos los rincones de la tierra, ¿no? Paralelamente, viene la historia del bandoneón, que lo robaron y termina en manos de una mujer, que lo quiere hacer su mascota, ¿no? Forzándolo una y otra vez a que se comporte como un perrito, ¿no? No sé, qué sé yo, le daría un hueso al bandoneón. El bandoneón, en vez de mover la cola, hacía el fuelle. Bueno, no sé, hay que ir a verlo, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, y obviamente el bandoneón se puede transformar en perrito. Está bien que la magia existe, pero no, eso no sucede. Y bueno, en esta peripecia, que por supuesto va a tener un final feliz, como corresponde a los cuentos para los niños y las niñas, que no se lo vamos a anticipar, porque si no, ya me contó el final, flaco, cállate la boca. Yo quería saber qué le pasó a Pascual con el bandoneón. Bueno, y entonces tiene muchos gags, parecido al cine mudo, ¿no? De Carlitos Chaplin, del Gordo y el Flaco, y de, bueno, qué sé yo, los tres chiflados, vaya uno a saber, el chiflete también, que hacía esas cosas así raras. Bueno, identidad perdida, identidad recuperada, como los nietos, yo se me viene a la memoria esto, ¿no? Como los nietos que fueron robados por la dictadura asesina militar y que están recuperando poco a poco y con mucho esfuerzo las queridas abuelas, faltan 400 por lo menos todavía recuperar, ¿no? Hay ciento y pico, gente grande, gente de 30 años, que por primera vez conoce a su verdadero papá, los que tuvieron suerte de que no desapareciera. Bueno, nada que ver con el bandoneón, pero la identidad es algo, es uno de los derechos de los niños y de las niñas, ¿eh? Derecho a tener una identidad, derecho a tener su casa, a tener su familia, a tener educación, salud, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, nos vamos a divertir ahí con la obra del grupo El Hormiguero, tal cual le pasó a Pascual. Y bueno, vamos a ver si lo hacemos pasar a Tabo con toda la música. Nace de un corazón que está repleto de amor. Todos juntos al compás. Bueno, todos juntos al compás, que justo un bandoneón, 2x4. Mirá, no lo estás escuchando. ¿Qué haces? Bien, Tavo, contanos entonces cómo cerró esta maratón, podríamos decir, que estuviste realizando vos, y bueno, yendo por los negocios, sí, hablando con la gente. Algunos capaz que dijeron, no, ¿qué me vení con esto? Pero hubo otros que... No, y sí, sabemos que acá es complicado las bajas. Sí, de temporada. Bueno, volvemos a agradecer sí, a Dulce Mora, sí, a Chiquijuegos, a Patapata, a Silencio Andino, a Didaco y a Licuados Rossi, que apoyaron un poco económicamente esa postal. Hacerla, o sea, producirla. Claro. Imprimirla. Imprimirla, claro. Diseñarla, o sea, tiene todos sus costos. Todos unos momentos y bueno, la sociedad hay que pagar. Salvo que uno fuera dueño de una imprenta, que no lo somos. No, exactamente, por ahora no. Bueno, pero vamos a buscar las postales y ya mañana se está regalando. La idea era... Me das el juguete, toma la postal. Claro, igual bien, vamos a estar difundiendo, son bien, bastantes postales. Porque aparte ya dijimos que no hay un día. No, vamos con la semana, el mes, el año y el siglo del niño, ¿no es cierto? Niño, claro, el siglo, exactamente. Bueno, y te pateaste todo, Tavo. Sí, pero bueno, es mi oficio. Pero estás contento. Sí. Cansado, pero sí, contento. Claro. Bueno, y como si eso fuera poco, hoy trajiste al señor Coso nuevamente, lo acompañaste, venía para acá, combinaron venir juntos, ¿cómo fue esto? Sí, combinamos, ahí pasa el Coso. Sí, ahí está, ahí. Adelante, señor Coso. Usted tiene permiso. Sí, bueno, no importa, el señor Coso sí, ya casi como un amigo, así que sí, no importa, él tras... Cierro la puerta, claro, disculpe, lo que pasa es que no sé cómo son las modalidades del tema. No, nosotros acá, sí, las modalidades, digamos, las costumbres radiales, las sí, pasamos por encima. Sí, me parece bárbaro. Eso que no hay que hacer Miguelito, ruido. Que me atendió acá otra vez. Miguelito, lo que pasa es que Miguelito, pobre, tiene tantas sí, cosas sí, que ya... Hay muchos botones que apretar ahí, botón, mover, el teléfono, abre la puerta, prende la estufa, saca el gato. Al gato. Lo mete. Sí. Increíble ese gato. Nosotros negro lo queremos igual al gato negro. Sí, yo también lo quiero. ¿A usted le da como cosa así cuando cruza al gato negro? No, le pego una patada para que cruce para la derecha. Claro. Se tapa y manda para la izquierda, ahí lo freno. Lo acomoda. Sí. Para que no traiga balas. Me doy vuelta. Pasó al revés. Ah, esa sí, mirá. Sí. Claro, te das vuelta y no pasó por enfrente tuyo. Para por atrás, no lo viste. ¿Entendés? Es un buen método. Como usted que te hace tanto. Señor Coso Conce, sí, usted, porque de repente yo dije el profesor Coso, usted, yo sé que está jubilado también. Sí, ¿no? Jubilado, lo escuché cuando fue esa noche a hablar con Leila Nates. Sí. Y usted le contó que estaba jubilado y tenía tiempo. Totalmente. ¿De qué se jubiló usted? Y también, sí, fui maestro de teatro yo. Bien, muchos otro años, docente. Sí, muchos años de mi juventud, digamos. Bien. ¿No? ¿Y ahora no trabaja por ahí con la gente del PAMI? No estoy muy ligado a esa zona. ¿Quiere digamos descansar? No. Sí, sí. ¿Hace otras cosas? Yo la huerta, ¿viste? Sí. Mantengo joven ahí con la pala. Que ahora viene justo la época. Sí, ya estamos moviendo la tierra. Bueno, le doy el dato que acá en el Mallín, acá no, en el Mallín. Claro, acá no es Mallín. Sí. Bueno, en el Mallín hoy se juntan en el centro comunitario del Río Azul, ajá, que son gente muy inquieta esa, sí, siempre están haciendo siempre cosas. Bueno, hacen una cujuca para cujuca seguir festejando el Día del Niño. Ah, sí. Y van a llevar semillas para intercambiar, así que... Ah, buenísimo. Orgánicas, eso yo sí tengo. Entonces, bueno... Vale todo, digamos, tengo... De lo que tenga. Sí, ahí en el Mallín siembran, pero de todo. De chochos, digo. Sí. Los chochos. Están rechochos. Bueno, no tan chocho porque le quieren hacer ese desastre ahí del loteo. Y... Sí, me había enterado también, sí, hay que seguir. Bueno, porque hoy estuvimos hablando con Ariane Hecker del foro de la niñez y llegábamos a esa conclusión. Así como hay adultos y adultas sí, que tratan de que todo mejore en el mundo... Sí. hay adultos y adultas que hacen lo evitan, contrario. Sí, que lo evitan, exactamente. Sí, lo evitan y encima trabajan. No, sí, trabajan. Son mañeros, ¿no? Día y noche para que todo sea al revés. Todo, sí. Bueno, pero usted, señor Coso Conce, realmente le agradecemos que haya participado de esta invitación y ha traído un cuento. Sí, les traje un cuento a compartir. A ver. Sí. Lo traje acá. Sí, usted tiene que usar lentes para ver. No, le prendemos una luz. No. Sí, la luz sí hace falta porque obviamente tampoco es que... Sí, bueno, acá luces a veces lo que no tenemos mucho, pero bueno. Está bien, tiene que ver con esto de la postal, porque viste que los chicos hicieron todos los dibujitos, que la postal, me contaban acá que todos estos dibujos que están en el frente de esa postal fueron muchísimos dibujos que se van a exponer el domingo 19 en el Polideportivo. ¡Qué lindo! Claro, yo decía... Es un collage. No se podía poner todos porque ya iban a ser re chiquitos. Sí, muy chiquitos, pero entraron un montón igual, ¿eh? Y bueno, capaz que podemos hablar acá con la gente de la radio que lo suban a la página. Está subido a la página, me dijo el muchacho, el técnico. Como no tengo escalera. Ah, también, no puedo subir tampoco a la página. Ah, yo no, yo la miro de abajo así. Sí. Y vi que estaba, ¿viste? Y estaban ahí clavando. Sí. Bien. Tengo una carrera colgante también tengo. Después y te voy a contar. Con patines. Y va, se mueve por todo el ancho de la computadora. Total. Bueno, vamos al cuento, señor Coso. ¿Profesor le puedo decir o ya no? Sí, ya no, pero señor. Bueno, sí. Coso con C. Ahí está, claro. Bueno. El tema se llama Paseo para pintar, por el tema de los dibujos, ¿no? ¿Usted quiere una musiquita así por el fondito? Si quiere, el señor Miguel le pone música. Como yo no tengo auriculares, así me da igual, ¿viste? No. Pero sé ¿cómo no tiene auriculares? Tenemos acá, están un poco... Sí, ahora a ver, sí. Ahora sí. Sí, no, está anulado. ¿Le presto el mío? No, déjeme. Si así se bien, escucha. Sí, me escucho perfectamente. Bien, ¿no? Bueno. Dice, Paseo para pintar. Una tarde de verano, el señor Topo llevó a la clase de paseo para realizar pinturas al aire libre. Todos partieron con sus pomos, papeles, pinceles, para encontrar un lindo sitio soleado donde pudiera pintar elementos de la naturaleza. «Pueden pintar cualquier cosa que les guste», le dijo el topo. «Podría ser un árbol, puede ser unas flores, puede ser... todo puede ser». Bueno. Ratoncita había visto una mariposa reposando al sol y pensó que sería un precioso cuadro. Sacó sus pinceles muy despacio para no espantarla. Esto fue muy bien durante algunos minutos, pero luego la mariposa decidió levantar vuelo. Ratoncita cargó sus cosas y corrió tras ella sin perderle de vista. Se posó sobre un gran cardo colorado. Y, pobre ratoncita, se pinchó toda mientras subía a través de los cardos para alcanzar a su inquieta mariposa, de hermosas alas azules y amarillas. Así llegó a colorear un ala, pero la mariposa volvió a volar, esta vez a la rama de un árbol. «¡Oh, querida!», dijo la ratoncita mientras trepaba al árbol. «No es nada fácil pintar arriba de un árbol». Pero no estuvo allí por mucho tiempo. La mariposa voló nuevamente. Esta vez tan rápido que Ratoncita tuvo que correr mucho para no perderla de vista. Estaba corriendo tan ligero que no podía ver por dónde iba y de pronto sintió que sus pies se hundían en el barro. En un instante se había caído de boca en medio de un charco. Una vez que se limpió un poco, miró a su alrededor en busca de la mariposa. No aparecía por ningún lado. Pobre Ratoncita. Tomó su dibujo pintado a medias y volvió a reunirse con los demás. El señor Topo no pudo dejar de reír cuando la vio toda cubierta de barro, de pies a cabeza. «Pareces tú misma una pintura natural», le dijo a Ratoncita. «Y pienso que mereces un premio especial por elegir una pintura tan difícil». De vuelta en la escuela, el señor Topo fue a su armario y sacó una lindísima mariposa pintada, exactamente igual a la que Ratoncita había estado persiguiendo. «Toma, ratoncita, puedes servirte de modelo esta vez y no tendrás que correr detrás de ella», le dijo el señor Topo. Ratoncita se puso muy contenta. Ella podía terminar así su cuadro y luego los colgaría ambos, uno al lado del otro, en su dormitorio. ¿Eh? Capaz que después lo trae y lo pone en el polideportivo. Ah, sí, porque capaz que ratoncita, mira, Piojo y Pioja me dijeron que iban ahí con toda la piojada. Yo le dije, no sé si da, ¿no es cierto? Irán justo un encuentro de niños, toda la piojada, pero prometieron que no se van no a ver. Van a ir a ver el espectáculo, tal cual le pasó a Pascual. Tal cual. Tal cual. Sí. Van a ir a ver los grupos de música. Sí, música en vivo, iba a ver. ¿Quién va a estar tocando? Creo que estaba Carmina, que estaba juntando sus amigotes de siempre para tocar, hacer una zapadita. Bien. Carmina. Bien. Estaba ahí, sí. Sí, hagamos algo, hagamos algo. A full. Bueno, va a haber payaso también. Payaso, sí, pelotero. Pelotero. Ahí van a saltar como locos. El piojo y la pioja dice que ellos pueden hacer una demostración. Yo dije, pero no, tendríamos que conseguir una lupa gigante. Porque ¿quién los va a ver? Y se puede proyectar. Ah, con esas cosas nuevas que hay, lupa, así que lo agrandamos. Exacto. Ah, bueno. Y se tirás arriba del techo también. Si ves tocar espectáculo, eso que hacen. Sí. Láser. Bueno, no sé si están por ahí. Después los vamos a contactar al Piojo y la Pioja para que se buscan una linda mallita, ¿no es cierto? Claro, no van a andar así. Bien, sí. Así como andan siempre, zaparrastrosos. No, ahí tiene que ir más de... Es una fiesta mañana. Un juguete también. Así le damos una postal. Claro, sí, está bien. Sí, sí, y un juguete que no esté roto, ya dijimos. Sí, juguete sano. Y si es posible nuevo, sería mejor. Y sí, se pueden comprar y llevar. Porque hay juguetes que hoy en día un espectáculo menos de 20, 30 pesos por no sale. No sale. No. Y ya que Chocolate Cultura es gratis. Sí, y alto, bueno. Alto nivel espectáculo, dicen. ¿Y usted sabe algo? ¿Usted que es director de teatro, los conoce a lo del grupo? No, estuve hablando con una señorita, sí. Pero no. Estaban por llamar, iban estaban a llamar. Estaban por a llamar, pero no sé ya. Si, bueno, nosotros seguimos un ratito más. Hasta las 12, sí. Si no llega la gente de Radio Cine, tenemos así como una. Ah, un changuín. Un changuín. Este tiempo de descuento. Sí, sí, sí. Bueno, hermoso. ¿Cómo bueno, se gracias, sintió, señor Coso, leyendo cuentos? Bien. Sí, no sabía que estaba sonando, así que después me lo bajás en un cassette y me lo puedo llevar. No, cassette ya nos explicó Miguel que no. Ah, no se puede cassette. No. ¿Conseguimos los cables, Miguel, para poner la casetera? No. Mándamelo. ¿Qué cosa? Ahora tantas cosas nuevas. Sí, ¿cómo no hay un está cable? Está el CD ahora, ¿no? El CD. Bueno, pero tendría que haber un cable, que uno agarra la casetera o el Winco. Sí. No, yo tengo vinilo todavía. Sí, del mismo CD, del mismo cassette, sí. Se podría poner una entrada de USB, que dicen. Y obvio. Ahí varía, ¿no? Acá en Goga no tenemos eso, vamos a hablar con Ralf. Vamos a hablar con Ralf, que se consiga, no sé, en internet, en donde sea, un cable para que del cassette salimos directo por la computadora. O lo llamamos con Sky a los chinos, le decimos nuestra necesidad. Que nos fabriquen uno. Te mandan al toque, me parece, ya lo deben tener ellos, ¿eh? Y no lo quieren largar. No, todavía son cacado, sí. Son terribles esos chinitos, ¿eh? Bueno, señor Coso José. Bueno. Gracias. Bueno, Tavo, gracias, Tavo, por esta movida, que si no era por vos, vamos a decir la verdad, el profesor Jiménez, para atrás. Sí, él se pone a escribir libreto, hace gestos, ¿no? Se hace el grosso, pero después che, tenemos que correr por la avenida San Martín. No, dice el profesor Jiménez, tengo el corazón se me acelera. Está bien. Así que, no, pero le pusiste rionda de acá. Y bueno, y gracias le decimos de vuelta, como nombraste vos, a Dulce Mora, a Chiqui Juegos, Pata, obviamente, firme junto a la hora del recreo, Silencio Andino, que es ropa así para niños. Para tiempo libre. Tiempo libre, que los niños, a veces los adultos no queremos dejarle tiempo libre, ¿no? Porque vio que lo mandamos a inglés, a dibujo, y el tiempo libre, no. Descansa. Bueno, así que vayan a Silencio Andino y ahí ropa mucho y tiempo libre en Silencio Andino. Didaco, juguetería didáctica, que está re piola ahí en el patio. Y nuestra amiga Rosy con esos licuados. Ahora que está saliendo el sol. Yo era de ir a lo. Vamos ahí. Vamos a brindar licuado, con Rosy. Nos vamos a tomar un licuado a full. Feria, que lo hace con jugas. Con jugas, sí, no, con frutas. También. Hace jugo y hace juga. Claro, porque si no, no podemos hablar solo de lo masculino. No, es verdad. Está bien. Jugo y juga. A todos, sí. Y de paso, jugas. Claro. Bueno, y bien. Ahí se está llegando la gente de Radio Cine. Sí. Así que vamos a entregar como corresponde claro, el tiempo. Sí. Gracias, Tavo. Gracias, señor Coso. Y lo último que te vamos a dejar, una invitación que nos hizo la Escuela Crisol de Micael, que no es, ya vamos a aclarar de vuelta, no hace falta, no es nuestro operador Micael Moulins, el arcángel. No, está todo confundido, otro Miguel. Sí, no, él es operador acá, abre la puerta, atiende el teléfono, barre, claro, saca los gatos, arregla el micrófono, pone el auricular, todo eso, pero no es propietario de ninguna escuela. Ahí en el callejón del Paralelo, usted va para, como quien va para Pueblo, dobla a la derecha en el callejón, va a haber carteles que le dicen Escuela Crisol de Micael, Pedagogía Waldorf. Bueno, el día lunes. El lunes que es feriado, después de descansar de cómo vamos a saltar en el polideportivo y cómo vamos a aplaudir la obra de teatro y cómo vamos a bailar con el grupo musical de, me dijiste, Ahí van a ir varias danzas, ¿eh? Varios grupos de danza. ¿También? Sí, no sé cuáles son, pero de acá, de la zona. Sí. De las escuelas. De todo tipo de danza. Sí. Folclórica, sí, árabe, sí, rock and roll. En vivo iba Carmina. Carmina, ahí está. Sí. Carmina con la música en vivo. Y, ojo, Carmina sí, pero no a la mina de oro. No. Carmina bueno. Sí. Entonces, después que disfrutamos todo eso el domingo, junto a la Secretaría de Cultura del municipio y auspiciado por Radio Goga y la hora del recreo, descansamos y el lunes a las 4 de la tarde va a haber una charla de una señora que se llama Ana Reinhardt, que es una docente con 25 años de experiencia en pedagogía Waldorf. Para todos aquellos que quieren saber, que tienen una duda, ¿qué es esto? ¿Es una ensalada? ¿Cómo es la pedagogía Waldorf? Bueno, va a dar la charla Introducción a la Antroposofía y a la Pedagogía Waldorf. Y ahí va a contestar todas las preguntas que la gente le quiera hacer. Es una charla abierta y gratuita el día lunes a las 16 horas en la Escuela de Pedagogía Waldorf Crisol de Micael. Señor Cos, ¿usted va a ir a la charla, capaz? ¿Por qué es interesante? Por eso la ensalada Waldorf que me la enseñó en Cocina Goga. ¡Cocina Goga! Sí. ¡Qué lindo programa ese! Sí, a mí me encanta. Yo no, en realidad, pues yo no cocino, no me gusta cocinar. Pero a veces me invita el profesor Jiménez y lo está escuchando. Ah, bien. Pero después no hace nada de todo lo que escucha. No hace nada, sino fideo así con manteca. Es terrible. Bueno. Ese hombre es terrible. Bueno. Sí, Bárbara, ¿qué? Ella también lo escucha. ¿Lo escucha y cocina? Lo hace. También. Sí, igual que el profesor Jiménez. Sí, de una. Bueno, un beso grande para todos, un cariño para todas. Bueno, mañana a las 15 horas se abren las puertas del polideportivo y a festejar y a llevar un juguete para los niños y las niñas que le podemos acercar una sonrisa. Seguro, sí. Bueno, y no te olvides de mimar, de querer, de abrazar, de... ¿Qué otras cositas le podemos hacer a los niños y a las niñas, dibujar, señor Coso? Jugar, dibujar, disfrutar. Con ellos, ahí. No, porque los adultos a veces dicen, anda a aprender la compu, anda a jugar. No, eso no es jugar. Hay que ir con ellos, salir afuera, andar en bicicleta. Bueno, todas las cosas más lindas para disfrutar de la vida, porque la vida nunca sabemos qué sorpresa nos puede dar. Dentro de un minuto. No le digo una semana. En una semana, si la vida lo permite, otra vez a la hora del recreo. Cuando bailo soy feliz. ¿Qué horas son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Goga. ¡Te esperamos! Comienza Espacio Publicitario.